Fortaleceos en el Señor, vestíos de la armadura de Dios y combatir el diablo que señale yo. Alá es grande, Dios es misericordioso, amén. Tengo miedo de dejar de tener miedo, volverme hielo hasta invierno nuclear, tener la sensibilidad de Amnistía Internacional, poner bombas en los coches como un Nobel de la Paz. Tengo miedo de dejar de tener miedo, Mafalda, no llores, Dios es real y tiene nombres. Capitán, fascismo, racismo, traición, ¡sionismo! Cuando te des cuenta, levanta la cabeza, suelta lo que has vivido, llora como un niño. Cuando te des cuenta, levanta la cabeza, despega la pantalla, quita las telarañas. Cuando te des cuenta, levanta la cabeza y respira, respira, respira. Aire, aire, pido aire, aire, pido aire, aire, pido aire.